She got Betty Davis style. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas tardes. Acá estamos en un nuevo programa del bueno y el malo, los opuestos del rock, con Diego. Diego, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Fer? Bien ahí. Bueno, estamos sin Nico, que también está haciendo un viajecito, y así somos los opuestos, vamos y venimos. Así que, Nico, espero que estés escuchando. Ahora me voy a conectar al Facebook, el bueno y el malo, los opuestos del rock. Y bueno, vamos a ver cómo andás por allá. Una alegría volver de vuelta a la comarca. Me fui un par de semanitas por un tema médico, que son cosas que por ahí uno no prevé, pero bueno, salió todo re bien. Uno se da cuenta de lo que tiene acá cuando por ahí sale del lente y se corre, ¿no? Estuve corriendo mucho con obras sociales, con médicos, con esto, con lo otro, y cuando llegas acá, así, por ahí te faltan cosas, por ahí no hay muchas cosas accesibles a mano, pero qué lugar de hostia en el que vivimos, por favor. Así que bueno. Igual, de vuelta con frío, con la salamandra, no importa. Es el lugar que elijo y es el paraíso. Y como me gusta muchísimo, se viene el uno al hilo del día. Entramos en calor con Divididos. Subí el volumen. Arrancamos nomás, despacito. Bueno, recién se fue X, S y Sil, así que bueno, saludo para ellos. Y bueno, tenemos varias noticias para contarles. Tenemos 2-3 por unos potentes. Y el elegido de hoy Es un mix de especias o de pimientas. Hay de todo un poquito, nacional, internacional. Pero bueno, vamos a pisar un poquito porque vamos a salir de lo internacional y vamos a ir a algo viejito. Nacional. Estos chicos después cansaron, pero en esa época, con el señor Saul Blanch cantando, para mí, uno de los mejores discos del rock nacional. Rata Blanca, La Misma Mujer. Así empieza nuestro 3x1 de hoy. Vamos. Principios, prayers. Enternecemos un poquito con la fabulosa voz de Louis Armstrong Porque un día como hoy, pero de 1901, nacía este monstruo del jazz, cantante, músico, compositor. Influenció a muchísima gente, muchísimos músicos. Y este tema, What a Wonderful World, junto al tema de Hello Dolly, fueron los dos temas que se podría decir lo consagraron en la parte masiva de gente, ¿no? Todo otro grupo de gente lo conoce por otras obras maestras del jazz, pero bueno, vamos con los clásicos. Dale con un poquito de Wonderful World y que nos cuente Hamstrong, qué lindo que es este mundo, dale. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, maybe if you got the rock, sí, ya era demasiado de música melosa porque siendo las 7 y media de la tarde, falta para los lentos. Y bueno, de fondo escuchamos una banda muy buena de rock, Fleetwood Mac, banda vieja. ¿Y por qué la escuchamos? Porque un día como hoy nacía el guitarrista Jeremy Spencer, que es el fundador de Fleetwood Mac. Si bien con ellos estuvo hasta el año 1970 y después se dedicó al blues, que es su pasión, fue el fundador de esta banda que dio mucho que hablar y que por ahí a más de un viejito se le cae un lagrimón. No se escucha muy seguido en las radios y acá lo escuchás en El Bueno y el Malo. Un poquito de Fleetwood Mac. aman por los Beatles, carajo. Si bien yo soy más de los Stones, pero cuando hacen rock and roll, bueno, igual son capos, pero en todo lo que hicieron, ¿no? Desde Ringo Starr hasta Harrison. Bueno, ¿y por qué pusimos Beatles en nuestras efemérides? Porque un día como hoy, pero del año 1966, aunque parezca increíble, vetan a los Beatles en las radios estadounidenses. No se pasó por un tiempo por ninguna radio. Se cancelaron los shows. Estaba todo mal con los Beatles, con los niños buenos de Liverpool. ¿Y sabes por qué? Porque John Lennon derrapó. En una revista británica, el tipo declaró que eran más famosos que Jesucristo. Se armó un despelote, que no te puedes dar una idea. Entonces, si bien eran casi dioses en ese momento, no era para decirlo al aire, ¿no? Hasta el mismísimo Vaticano presentó una propuesta formal contra las palabras de Lennon. Los niños buenos de Liverpool tuvieron que hacer una conferencia de prensa el 11 de agosto y Lennon pedir públicamente disculpas para poder volver a las radios y a sus conciertos. Así que no eran tan buenos estos muchachitos. Vamos con un poquito de rock. De decir, se le saltó la térmica, que está poniendo ciertos rock, pero bueno, ¿sabes qué? Menefrega. In Excess, banda de los 80 de pop, pero de la San Mil, que se la rebancó con instrumentos, con trompetas, con un Michael Hanschke o algo así, que era tremendo el swing, el carisma que tenía para cantar. Y bueno, un día como hoy nacía el guitarrista de ellos. Tipo que hizo un montón de temas, compuso junto con el saxofonista, que era el pianista también, se llama Kirk Pingeli. Nico se debe estar matando de risa del inglés mío, pero como con Inexis, me nefrega. Así que dale con un poquito de pop, pero buen pop, Inexis, dale. conocido como El Jefe, el señor Bruce Springsteen, con un tema llamado Días de Gloria. ¿Y por qué este tema? Porque un día como hoy salía el disco Born in the USA, que fue malinterpretado en Estados Unidos, porque todos se pensaban que era un disco patriota, con una letra patriota, y en realidad era todo lo contrario. Criticaba concretamente al gobierno de Ronald Reagan, y bueno, le daba duro desde la parte económica hasta en la parte de un veterano de Vietnam que venía de la guerra y que se encontraba con que le daban todos la espalda. Y bueno, es un disco muy interesante, con 12 canciones, usando... Springsteen hasta esa época era más rockero de Telecaster y Distorsión Seca, y ya con sintetizadores, haciendo más canciones pegadizas. Y de ahí salió el tema de este Días de Gloria. Así que el tipo, mirá, vendió... A ver, te voy a decir la cantidad de discos que vendió, porque tiene tanto cero esto, que ahora con Diego lo vamos a descular. Pero vamos con Días de Gloria. Ahora sí, a ver, Gastón, te cuento. Vendió más de 1,000,000 de discos en solo 50 horas. Agárrate, Catalina, si el pibe no tenía cosas que decir. Días de Gloria. No pasó el tema, te voy a hablar ya de la próxima efeméride. ¿Sabes por qué? Porque el próximo tema no lo corto ni lo interrumpo ni a palos con el principio que tiene. Un día como hoy nace la discográfica Capitol Records. Bueno, que metió muchísimos artistas, sacó muchos artistas. Y ya me salió el tema. Desde George Harrison, Frank Sinatra y Pink Floyd. Y no daba para hablar arriba de este tema. Pink Floyd para todos. Thank you.

Estamos transitando los segundos de los dos elegidos, que esto ya es Pearl Jam, como te has dado cuenta. Y después vino un poquito de las pelotas, de todo un poco. Así que bueno, seguimos. Y como siempre decimos, ojalá que estés con el ritual del asado. Qué lindo un sábado, como hay con un asado escuchando rock and roll, un fernete, una gaseosa, un mate, lo que quieras. Pero bueno, buenísimo. Pearl Jam y después las pelotas, vamos. Pick Parlamento Nacional, las pelotas como un buey y qué letra por Farol. Si realmente está solo o algo parecido, empujá, vieja, empujá como un buey, dale, las pelotas. Sigue andando como un buey. Sigue siendo vos tu ley. ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que sos? Es tan difícil como volver con un recuerdo ya está. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Para vos vas a encontrar, solo tienes que empezar con el silencio que va detrás, como escuchando el mar. Atrás, no mires atrás más. Siendo vos tu ley, persiguiendo, vas a encontrar, y sigue andando como un buey. Junto a la miseria vive.

Antes el señor Lemmy Kilmister de Motorhead. Ahora el señor Chris Cornell. ¿Qué tienen en común? Que la guitarra de los dos temas la toca Slash. Y acá estoy con el amigo Tavo. ¿Cómo andas, querido? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Chequeando? ¿El malo? ¿El bueno? ¿Cuál será? ¿Cuál será? El bueno sos vos, porque venís más seguido que el malo. ¿No? ¿Vos decís? Sí. Buenísimo. ¿Tu programa para hoy cómo se viene? Bien, acá preparándolo. ¿Sí? Sí, estamos a ver si bajamos un par de cosas que necesito. Con Dieguito ni hablamos, pero yo te tiré un mensajito. Ah, telepático, bien. Ahí estamos, va bien. Bueno, seguimos charlando acá. Y ustedes, Chris Cornell para todos. We'll be right back. Se viene un doblete de la banda australiana AC/DC, poderosísima, del disco Black Ice. Hace poco vi, si lo pueden bajar, lo pueden conseguir, Black Ice, la presentación en Buenos Aires, en Argentina. Impresionante, impresionante el show. La fuerza de la época de Si Quieres Sangre lo conseguiste, sin más ni menos, ¿no? Querido Tavo. Black Ice, el nombre del disco, los dos de AC/DC. We'll be right back.

Puro rock and roll con el señor Stevie Ray Vaughan. Se nos va el bueno y el malo de los supuestos rock. Tavo acá está, pero con los botines de punta esperando para que suenen los tambores. No. Sí. Alguien graba todo, tenés cuidado. Es terrible. Está mi amigo el conejo, Alberto acá, un capo. Y nos viene a citar a la radio. Y bueno, 8:55 ya. Hora en que las brujas arden. Ya no hay vuelta atrás. Casi 9 de la noche. Stevie Ray Vaughan, dos temas. Cerramos, Nico. El próximo sábado la rompemos juntos. Gracias a la gente que está en el Face mandando mensajes. Y bueno, ¿qué onda, conejo? ¿Para dónde picaremos ahora, no? Diego, una masa como siempre. Mil gracias. Con estos dos temitas cerramos. Si sigue acá el Facebook haciendo purum, purum. Que la gente sigue mandando cositas. Gracias a todos. Saludos. Larga vida al rock and roll. Nos vemos. Yeah.